Deuteronomio capítulo 18. Una bendición. La palabra de Dios, este texto. Vamos a tratar de abarcar en este tiempo que nos queda de reunión, de los versos 9 hasta el verso 22. Amén. Pero solo vamos a leer el verso 14 y 15, que a mí me parece son como, es como una síntesis de lo que dice el texto bíblico. Amén. El verso 14 dice: porque estas naciones que vas a heredar, a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Luego dice: profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. Amén. Oramos. Dios mío, bendice tu palabra. La recibimos hoy con amor. La tomamos con amor, Padre Santo, tu palabra. La recibimos con deseo, la recibimos con anhelo, la recibimos con corazón, Señor, dispuesto. Abrimos nuestra alma para que el Espíritu Santo penetre profundo en nuestro corazón y seamos exhortados, animados, enseñados por tu bendita palabra en esta noche. En nombre de Jesús, amén y amén, aleluya. Amén. Tomen asiento, hermanos, por favor. Vamos a hablar hoy bajo el título: a él oiréis. Espero que la ausencia no se deba a que se quedaron prendiendo velas. Sí, espero, ¿no? A él oiréis. En los capítulos 17 y 18 se mencionan varias instituciones de Israel. Por ejemplo, capítulo 17, versículo 8 al 13, nos habla del juez, una institución de Israel, el juez, ¿verdad? Después, del versículo 14 al 20, algo que estudiamos hace 8 días, nos habla del rey, de él habla. Luego pasamos al capítulo 18, en los versículos 1 hasta el 8, y nos va a hablar de otra institución del Deuteronomio, y es el sacerdocio. Más específicamente en ese texto, el sacerdocio levítico. ¿Bien? Luego, por último, que es lo que vamos a estudiar hoy, en el capítulo 18 nos habla de los profetas, o del profeta, otra institución de Israel, el profeta, hermano. Ahora, además de esto, este pasaje tiene que ver con la manera incorrecta y la manera correcta de conocer la voluntad de Dios. ¿Me hago entender? Eso es lo que vamos a leer, del verso 9 hasta el verso 22. Vamos a ver sobre la institución del profeta, pero además de eso, ¿cuál es la manera incorrecta de conocer la voluntad de Dios? ¿Y cuál es la manera correcta entonces de conocerlo? Amén. Vamos a comenzar entonces hablando acerca de la manera incorrecta. Versículo 9 al 14 dice: cuando entres en la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se haya en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar, agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Entonces, los cananeos, que era, ya usted lo sabe, el sitio a donde iba el pueblo, tenían la costumbre de recurrir al ocultismo para conocer el futuro o para conocer la voluntad de sus dioses. Amén. Entonces, para ello, tenían varias prácticas que nos menciona este texto bíblico. Por ejemplo, la primera nos habla ahí de hacer pasar, del sacrificio de niños. No se halla en ti quien haga pasar a su hijo, a su hija, por el fuego. ¿Ah? Ellos tenían, exactamente no se sabe qué quiere decir esto, pero tenían varias costumbres ellos. Por ejemplo, tenían una, que tenían un ídolo que hacían de metal, ¿no? Ese ídolo tenía los brazos extendidos así, y soldado a los brazos extendidos así, una plancha de metal, ¿no? Y entonces lo que hacían era calentar ese ídolo, lo calentaban hasta que quedaba al rojo vivo, bien caliente, iban y ponían los niños vivos en esa plancha así, ofreciéndoselo a ese dios. Esa era una práctica cananea. Otra práctica era, en verdad, así tan cruel como se escucha, quemar los hijos, ¿ah?, para ofrecérselos al ídolo. Otra práctica que tenía que ver con esto era que hacían caminar a sus hijos sobre fuego para que ellos, para, bueno, adorar a su ídolo y que de esta manera él les revelara su voluntad. Entonces, el Moisés dice, no, Dios dice mejor no. Cuando lleguen allá, nada de hacer las cosas, nada de sacrificios, nada de ofrecer hijos a ídolos, ni nada. Luego, también nos menciona ese texto la adivinación. Entonces los cananeos usaban de la adivinación para conocer el futuro o para conocer la voluntad de sus dioses respecto a alguna decisión o cualquier cuestión que ellos tuvieran. La adivinación, hermano, se caracteriza porque en ella se usan objetos, ¿no? La Biblia menciona varias ocasiones, varios personajes que usaron de la adivinación, ¿no? Por ejemplo, nos habla de un personaje por allí que adivinaba con una copa o que se hacía adivinar. Bueno, no es seguro que él lo hiciera así, ¿no? Sino que nos menciona que se adivinaba con copas. Nos menciona también que se adivinaba a través de flechas, de terafines, que eran pequeños ídolos, estatuas pequeñas, en efecto de ídolos también. Hay otra práctica también que nos menciona la Biblia y era conocer el futuro a través de matar un animal, abrirle las entrañas y mirar allí dentro el estómago, y conforme estuviera el estómago, el estado y esas cosas, la posición y esas cosas, se adivinaba el futuro. Eso lo hacían los pueblos antiguos, los cananeos también, entre ellos. También nos menciona ese texto el agorero, ¿no? ¿Quién es el agorero? El agorero es aquel que cree en agüeros, ¿ah? ¿Amén? Que cree en agüeros o que adivina a través de los agüeros, ¿cierto? Por ejemplo, a través de fenómenos naturales como el clima, el canto de las aves, el vuelo de las aves. Entonces el agorero se ponía a mirar las aves y de acuerdo a cómo volaran y quién sabe qué miraba más, entonces adivinaba el futuro, revelaba la voluntad de los dioses, ¿no? También podía verlo a través de el clima, como les acabo de mencionar, ¿cierto? O el canto de las aves, escuchando las aves. Decía, no, lo que las aves están diciendo es esto, lo otro, eso es lo que dicen los dioses del futuro, según las aves tienes que decir, hacer esto e irte por este camino mejor. Eso era el agorero, una práctica pagana, ocultista de los pueblos cananeos. También menciona el texto al hechicero, ¿no? Que es el que usa artes mágicas para hacer milagros, ¿no? Para producir el mal o para influir sobre las personas. Algunos creen que dicen, no, eso es mentira. No es mentira. Como dice el dicho, que no hay que creer en brujas, ¿cierto? Pero que las hay, ¿no? Uno se encuentra en el ministerio con casos bien, bien extraños. Y yo sé que usted tal vez también conoce historias bien extrañas, ¿cierto? que la persona fue al médico, que no le descubrieron, que le sacaron un sapo de la barriga, que una araña, que... Yo oí todo eso, yo he oído esas historias, ¿no? Aquí hermanos me las han contado, que le pasaron a ellos. Hechicería, magia negra. Eso es antiguo. Y ya esos pueblos allá usaban esas prácticas para adivinar el futuro, para conocer la voluntad de los dioses. También estaba otro que menciona ahí, es el encantador, ¿no? Que es el que a través de la magia encanta o influye a las personas. El ejemplo de eso es el aviso que usted ve ahí, que le traigo el ser amado en 3 días, ¿no? Y emboban a la gente. Y bueno, algunos es que están enamorados, ¿sí? Entonces uno enamorado parece embrujado. Pero hay que tener discernimiento ahí en eso. Porque una persona a veces enamorada parece embrujada. Entonces dicen, no, es que yo no sé, pero es que le agarra un desespero irse para allá donde esa mujer. Uno, yo no sé, él está buenamente por ahí, cuando uno menos piensa, le da un desespero. Eso fue que le hicieron algo, ¿no? A veces que está enamorado y ya. A veces que está enamorada y nada más. No es que le hayan dado jugaduras, ni cosas raras, extrañas, nada de eso, ¿no? Sino que está enamorado. Pero a veces se usan encantamientos para controlar a las personas, influenciar las personas. Y eso es antiguo, ya se practicaba allí. Y los cananeos practicaban esas cosas. También otra práctica que se menciona en el texto es el espiritismo, o lo que dicen allí, el que consulta a los muertos, ¿no? Amén. Que es lo que hoy conocemos, todo eso que hemos oído de la tabla Ouija, eso es espiritismo, consultar muertos, lo que hicieron de las tijeritas, lo que se sonó tanto el año pasado, ¿de acuerdo? A lo del Cupido. Y esas cosas, todas esas situaciones son espiritismo, es consultar a los muertos. ¿Ah? Pero quiero que usted tenga en cuenta ahora lo que Dios dice al pueblo con respecto a esas prácticas. Le dice, número uno, nadie de entre ustedes, ninguno de entre ustedes debe practicar esas cosas. No se ha hallado en ti, dice allí. También dice el texto, ni quien practique y adivinación y va a la lista, ¿no? No es la voluntad de Dios. Yo recuerdo un día que alguien me dijo que a su hija le están haciendo brujería y toda la cosa, hechicería y todo. Que ella, bueno, tenía una serie de manifestaciones extrañas, ¿no? Entonces le dije que viniera, que la trajera. Entonces ella vino, yo le expliqué las cosas, le regalé una Biblia, oré por ella y me acuerdo que le dije, no vaya a buscar brujos para sacar eso. No vaya a ir a buscar un espiritista para que le haga trabajos en su casa y eso. Y como raro, lo primero que uno dice, que les dice que no hagan, es lo primero que hacen. Luego vino la mamá de la muchacha a contarme que había habido un parapsicólogo. Y que el parapsicólogo solo mirándola le había dicho 1000 cosas. Y que su marido y su marido le están haciendo esto y esto, y la brujería está en tal lado. Y que en una matera, ya enterrada en una mata, allá, y eso, y que allá fueron, y que allá estaba. Y la muchacha estaba, pues, impresionada de esas cosas, ¿no? Amén. ¿Ve? Porque esas son cosas reales, ¿ve? Pero, por lo mismo el Señor dice, nadie de ustedes debe practicar esas cosas. Le dice a los israelitas, pero también nos dice a nosotros, ¿cierto que sí? Ahora, otra cosa que dice allí sobre eso, es que esas cosas son abominación para Jehová. ¿Qué es abominación? ¿Ah? En otras palabras, esas prácticas son algo repugnante para el Señor. Algo que repugna al Señor. ¿Ve? De ahí la renuencia, por ejemplo, nosotros los cristianos, de participar del Halloween, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Halloween, su simbología, toda la simbología de Halloween, enfatiza, enseña, dirige hacia el ocultismo. Y sabemos que todo eso de ocultismo, brujería, hechicería, calaveras, arañas, telarañas, brujas, todas esas cosas son una abominación para Dios. Y entonces, ¿cómo nosotros, siendo sus hijos, vamos a compartir esas situaciones? ¿Sí me va a entender, hermano? Esa es una de las razones para el próximo 31. No, ya si se disfrazó este, pues ya pídale perdón a Dios, ya que... No. Que espero que no, ¿no? Creo que aquí nadie, ¿no? Pues bueno, quién sabe. Yo solía pararme en las esquinas del barrio echar ojo hace años, pero ya dejé eso, ya dejé eso, ya no. Ya uno casado no tiene tiempo de eso. Pero ya sabe, yo, es por eso. Dios considera todo lo que tiene que ver con el ocultismo una abominación. Es algo que nuestro Dios repugna. Y a nosotros debe repugnarnos lo que a Él le repugna también, ¿verdad? Como sus hijos. Y por último, nos dice el texto también, amén, hermano, que una de las razones por las que Dios va a enjuiciar a los cananeos y el instrumento de su juicio va a ser Israel, es ese, que era un pueblo terriblemente idólatra y ocultista. Y dice, por eso Dios expulsa a esas naciones, por eso Dios las va a enjuiciar. Pero usted lee el Nuevo Testamento y se da cuenta que algo muy parecido ocurre con los que practican ocultismo, porque les asegura la perdición eterna, les asegura el infierno eterno, ¿no? Entonces, nosotros de cristianos, nada de agüeros, la cruz de mayo, la sábila amarrada con cintas allá atrás de la puerta, amén, gloria a Dios, nada de la mano poderosa ahí detrás, ni el mantra detrás, ni los agüeros ahorita el 31 de diciembre, que salga a correr con la maleta, que comas en las 12 uvas, que pongas el cuco suerte, que nada de esas cosas. Nosotros no tenemos nada que ver con esas cosas, ¿cierto? Los horóscopos, no tenemos nada que ver con eso. Que la carta astral, nada tenemos que ver con esas cosas. Esa no es la manera como nosotros conocemos la voluntad de Dios. La voluntad de nuestro Dios. No es esa la forma. Hay que alejarse totalmente de esas situaciones en la vida, como hijos de Dios que somos, ¿no? Y demás que si no, resulta usted endemoniado, va torciendo los ojos un día, las manos, echando babasa por la boca, todas esas cosas terribles que le suele suceder a la gente que practica esas cosas. Por eso son cosas delicadas, son demonios, los que trabajan con esos ocultistas, son espíritus inmundos. Y usted va, que me opere José Gregorio, ay Dios mío, que, ¿cierto? Son cosas delicadas, hermano, no tenemos nada que ver los hijos de Dios con eso. Esa es la manera incorrecta de conocer la voluntad de Dios. A veces los cristianos se desesperan y resultan haciendo locuras, yéndose a esas cosas por allá, pero esa es la manera incorrecta. Ahora, por eso el 14 dice, esas naciones oyen a divinos, oyen a agoreros, pero a ti Dios no te lo permite, perfecto serás en todos tus caminos. Ahora, en contraposición a esto, el capítulo 18 culmina mostrando cuál entonces es la manera como el pueblo de Dios, los hijos de Dios, llegan a conocer la voluntad de Dios. Amén. Entonces vamos a mirar la manera correcta. Versículo 15 al 22 dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Esto es exactamente lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta le levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mande. Mas a cualquiera que no oiga mis palabras, que él hable en mi nombre, yo le pediré cuenta. El profeta que tenga la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hable en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dices en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta habla en nombre de Jehová y no se cumple lo que dijo, ni acontece, es palabra que Jehová no ha hablado, con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Esta es la manera correcta. Entonces Dios levanta profetas, ¿verdad? Y a través de los profetas es que su pueblo va a venir a conocer tanto el futuro como la voluntad, el querer y el deseo de Dios. Amén, hermano. Pero ellos tenían que aprender a identificar los falsos profetas y a discernirlos, distinguirlos de los verdaderos profetas. Porque desde que hay profetas, han existido los falsos y los verdaderos. ¿Dicen amén? Bueno, entonces lo que sigue en el texto es mostrarles cómo ellos pueden identificar el verdadero profeta del falso. Entonces, aquí vamos a decir algo. Que si hoy día hay profetas, de esos que, no sé si le ha pasado a usted, ¿no? A una persona que viene y se queda mirándolo así, o se pone a orar por usted y le dice, Dios te dice esto y te dice esto, y usted queda... Porque es todo lo que dice es verdad. Entonces hay gente que no cree eso y dice, no, eso no es mentira, eso ya no existe, eso murió allá en el Nuevo Testamento. Sí, en el Nuevo Testamento eso murió, eso no. Bueno, yo la verdad leo el Nuevo Testamento y no hay una razón como que certera, plena, definitiva para afirmar que esas cosas ya no pueden pasar. Entonces dicen, no, lo que pasa es que eso se necesitó fue cuando la iglesia se fundó. Ya, pero esto en ningún lado dice la Biblia. Que el profeta y el profeta y cierto tipo de apóstol solo se necesitó para fundar la iglesia cristiana y ya después de eso se acababa. No, en ningún lado, yo no he leído eso. Entonces, eso es lo que dicen. Pero yo sí creo que existe el ministerio del profeta. Gente que Dios utiliza para esas cosas. Eso por un lado, ¿no? Como ese tipo de profeta, quiero decir yo, místico, digámosle así, no sé si use bien esa expresión. Esas personas que lo miran usted a los ojos, yo he tenido esa experiencia, oran por usted y mientras oran le dicen, Dios te dice esto y te dice esto. Y usted dice, sí, amén. Eso es. ¿Ah? O de verdad se levantan y dicen, en medio de una congregación, dicen, Dios dice esto y que va a pasar esto y va a suceder esto. Y mire, tú, exacto. Yo creo que eso puede pasar, todavía, ¿no? Que no hay que andar buscándolo a toda hora y desesperados a ver dónde están los profetas, y en tal iglesia y tal, eso es otra cosa. Que no hay que andar haciendo eso. Pero el día que Dios le quiera hablar a uno a través de esas personas, Él se las trae a uno. Él propicia el encuentro. Si necesita que uno ande desesperado, buscando para arriba, para abajo, ¿quién tiene el don? Ay, para que ore por mí, para que me diga. Y no sé qué, que hay tanta gente así. ¿Ven? Pero hay otro tipo de profeta, que es el predicador. Porque profeta quiere decir algo así como mensajero de Dios. Entonces, cuando el predicador está en el púlpito, está predicando basado en la palabra de Dios, está explicando un texto de la Escritura, ese hombre, esa mujer son un profeta en ese momento. O sea, lo que yo estoy haciendo aquí ahora, en ese instante con usted, es profetizándole. Yo estoy profetizándole a usted. ¿Ve? Hay que tener en cuenta esas dos cosas a la hora de hablar de lo que le voy a decir. ¿Cómo discernir un falso profeta de uno verdadero? Entonces, en primer lugar, ¿no? El profeta hablaría en nombre de Dios. Eso dice el texto. El profeta hablaría en nombre de Dios, revelando su voluntad y no en nombre propio o de otros dioses. ¿Me hago entender, hermano? ¿Me hago entender o no? ¿Ah? Es decir, el profeta sería... A ver, es que no sé... Bueno, vamos primero a decir lo que dice el texto. Primero, el profeta hablaría en nombre de Dios, dice el texto. No en nombre de otros dioses, ni de Baal, ni de Astarte, ni ninguno de esos. Y va a hablar siempre en nombre de Dios, revelando la voluntad de Dios. En segundo lugar, ¿qué más dice el texto? En caso de premoniciones, Es decir, de algo que él dijera que va a suceder en el futuro, eso que él dijo tiene que cumplirse al pie de la letra, al dedillo, pues. ¿Cierto? Y así se sabrá si es un verdadero o un falso profeta. Y lo tercero que dice el texto es que el profeta verdadero motivará siempre la adoración a Dios y no instigará la adoración a dioses falsos. Esas tres cosas. Hablará en nombre de Dios, lo que diga debe cumplirse, y en tercer lugar, motivará siempre la verdadera adoración a Dios. ¿Ve? Eso dice el texto. Así los israelitas podían identificar un falso profeta de uno verdadero. Pero nosotros, vamos a ver nosotros ahora cosas basadas en ellas, muy parecidas. A ver, lo primero, los profetas de Dios son gente de Dios, son cristianos de testimonio. ¿Sí? Dios tiene sus formas de hablarnos y a veces usa otras maneras, pero quiero que usted sepa algo. Cuando los profetas que Dios usa son hijos suyos, son gente suya, no son hijos del diablo, ni son brujos, ni son de sectas, ni son gente por ahí de mal testimonio. No, son hijos de Dios, gente de Dios, testigos de Él. Lo primero que usted tiene que ver es el fruto de vida de esa persona. Bueno, no que yo soy profeta, pero soy fornicario, o soy un tomatrago, soy... Ah, ¿será de Dios esa gente? No, hermano. Me gusta, bueno, en fin, el vicio, quién sabe. No. Los profetas de Dios son gente de Dios. Usted lee así. La regla es, usted lee la Biblia, la regla es la gente que hablaba de parte de Dios era gente de testimonio. Gente de Dios. Ahí ya usted ve. Eso es lo primero que usted tiene que ver. Lo segundo. En caso de premoniciones o revelaciones, estas deben ser ciertas. Siempre. Porque esto no es como que jugando a la ruleta al azar, pues. Lo que pasa es que por ahí hay un profeta que unas sí le salen y otras no. Falso profeta. Profeta de Dios, todas son. ¿Sí? Amén, hermanos. Por eso ahí al final dice, si se cumple, tiene que cumplir, y si no, con presunción habló, no le temas. Bueno, aquí nosotros tuvimos un caso de una señora que tocó echarla, echada, porque la señora andaba con un cuento que yo no recuerdo el 31 de diciembre de qué año, creo que fue el 2014, dijo, es que el 31 de diciembre del 2014... va a haber un terremoto. Antes del 31, dijo. De diciembre del 2000, va a haber un terremoto en Bogotá. Me dijo ella a mí, que Monserrate va a quedar sobre su hacha. Así me dijo. Me cogió con ese cuento como 6 meses. Y a juro que yo tenía que decirle a la iglesia. O sea, que yo tenía que montarme aquí un domingo y decirle, hermanos, todos preparen mochila, agua, sí, enlatados, linterna y toda la cosa, porque va, y no duerman en la casa. Porque va un terremoto que usted no se imagina. Y yo decía, no, hermana, si el Señor se lo dijo a usted, que me lo diga también a mí. Le dije, no, es que usted, la sangre de los hermanos correrá sobre usted, me dijo. Yo le dije, pues, toca que Dios me lo diga, hermana. Porque yo como sé. ¿Eh? Bueno, ¿usted qué cree? Llegó el 31 de diciembre del 2014... y como es evidente, nada pasó. Entonces yo dije, voy a aprovechar esto para enseñarle a la hermana, para exhortarla. Le dije, hermana, ¿qué pasó con el terremoto? Yo no sé, pastor. Yo no sé, pastor, qué pasó con el terremoto, pero eso debe ser que como oramos, entonces Dios tuvo misericordia. Y le dije, sí, claro, la típica, ¿no? Entonces, así cualquiera es profeta, ¿no? Entonces ya dejó un tiempo y otra vez agarró el cuento. pastor, que es que Dios me dice que ahora sí. Yo le dije, bueno, ¿y ahora para qué fecha? Dijo, no, no me dijo. Así me dijo. Pero ahora sí. Entonces yo le tenía paciencia mientras no. Pero luego empezó a decírselo a los hermanos. Y ya a mí me empezó. Ahí ya no me gustó. Que me lo diga a mí está bien. Pero empezó a meterle cosas a los hermanos. Y luego resultó diciéndole a una muchacha que el Señor le decía que ese hombre con que se iba a casar no era su esposo. Que su esposo era otro. Que su esposo era yo, decía. Dijo. Yo no sabía qué profeta creerle en esa época. Eso había miles de profetas. Sueños, profetas, de todo. Pero dijo, le dijo a la muchacha que ese con que se iba a casar, que ese no era el de ella que yo le mandé a decir, sino que me tenía que esperar a mí. Y la muchacha me llamó y luego ella me lo dijo a mí. Es que el Señor le dice, pastor. Yo le dije, pero a mí ni me gusta. ¿Cómo hacemos ahí? Entonces, no sé, pero el Señor dijo. Y ya cuando empezó con eso, y que entonces le voy a decir a los hermanos y tal, yo la llamé y le pegué una exhortada, hermano. Y le dije, si usted va a seguir con sus cuentos por acá, no vuelva nunca. Pero es que no quiero que vuelva por acá, oye. Ah, que es que hasta que Dios me diga, yo no me voy de la iglesia. Le dije, bueno, entonces, venga, pero entonces diga con su, yo hablo con su esposo, yo. Y el esposo no es cristiano ni nada, entonces ya ahí se frenó. De nada. Pues hermano, tenía, en ese conjunto donde ella vivía, tenía la gente asustada. Y toda la cosa, y le decía a la gente, ay, que el 31, antes del 31, viene el terremoto. Cuando no pasó el terremoto, ¿quién quedó mal? Ella empezando quedó loca, ¿sí? Y luego el nombre de Jesús. Y así, entonces, cuando pasan esas cosas, o no vio usted al señor Benny Hinn, yo puse ahí el video, con esa no me quedaba, porque yo me acordé que él dijo, el Espíritu me dice, sí, yo me acuerdo, que en los años 90 Fidel Castro morirá, no más de los años 90. Tal vez se equivocó, no, era a los 90, no en los años 90, sino a los 90, ¿no? Ahí se le fue el espíritu por un lado, seguro, quién sabe qué le pasó, ¿no? Pero dijo que el espíritu, falso profeta, hermano, y dijo que a mitad de los años 90, de la década del 90, Dios enviaría su juicio sobre la comunidad gay. Y ya no lidiaríamos más con eso. Y mire cómo lidiamos con eso hoy día todavía, ¿no? Mentirosos, falsos profetas, hermano. Usted así identifica, usted así sabe. Y dice, si no se cumple lo que dice, ¿ah? No le temas. Amén, hermano. ¿No? Y así pasa. Hay cada loco y loca por ahí creyéndose y se creen de verdad profetas de Dios. Cuando yo era más joven, estaba así soltero y era líder y todo eso allá en la iglesia, eso a mí me ponía la mano a cada rato, el Señor te dice, y todos íbamos a ir a las naciones. Y sí, esa era la profecía. Y Dios te ha mandado a las naciones, y a ti también, y a ti, y a ti. Y a ti te ha mandado a las naciones también. Y todos íbamos para las naciones en esa época, hermano. Sí, decía. Y la otra profecía era, Dios sabe que te has sentido solo y te ha visto llorando en tu cuarto, pero Él está contigo. Mira, yo para decir eso no necesito ser profeta. ¿Sí o no? ¿Quién no se ha sentido solo? ¿Quién no ha llorado solo en su cuarto? ¿Aquí hay alguno que no? Hermano. Unas chilladas. Y para que me digan que Dios está conmigo, para eso tengo la Biblia. ¿Cierto? Entonces, usted identifica así. Pero así también han habido ocasiones donde Dios en realidad me habló. Que yo sabía que Dios me hablaba. Unas 3-4 veces en todos mis 25 años ya casi de vida cristiana. 3-4 veces. Cuando el Señor dijo, este pobre, o sea, sí, necesita, mandémosle a alguien ahí. Pero el resto es, mire, ahí está en la Biblia, búsquelo ahí. El resto es, ahí está, ahí, búsquelo ahí, ahí está. No necesita profetas de nada, ahí está. Así se funciona. Tercero, los mensajes de los verdaderos profetas llevan a una correcta adoración de Dios. A buscar el arrepentimiento, la santidad, el servicio, la pasión por Dios, la entrega, la devoción, el sacrificio. A eso conlleva. No conlleva adorar otros ídolos, como el ídolo del dinero, como el ídolo del poder, el ídolo de la fama, el ídolo de la prosperidad. No conlleva esas cosas. ¿Me van a entender? Que así me pasó a mí. Una vez, yo me fui una vez de loco, que no debía hacer eso, pero me fui para una secta, hermano. De esas que le hablan uno al oídito. Le dicen profecías al oídito. Y yo me fui para allá. ¿Cierto? Y si quiere profecía de primera vez, párese aquí. Si quiere profecía de segunda vez, párese aquí. Si quiere profecía de tercera vez, párese aquí. Ya, veo que ya algunos han ido. Y yo dije, ay, profecía, bueno. Fui y me senté allá los de primera vez. Y ahí se acercó un loco, es un falso profeta esos. Y empezó a llenarme la cabeza de cuentos. Que el Señor dice que dentro de un mes, por esta época, te va a llegar una bendición. Y vas a agarrar el mundo con las dos manos y no sé qué. Y toda la prosperidad y de bienestar, lo de los locos, lo de los falsos profetas. Entonces yo dije, entonces me quedé al final. Y entonces yo vine y hablé con un señor ahí que era como el que los mandaba. Y entonces yo le dije, no, es que a mí me dijeron que viniera aquí, que yo le hiciera la pregunta que yo quisiera al Señor en mi corazón, que no se eligiera a nadie, y que aquí Dios me la respondía. Y yo me paré allá y nadie me respondió. Entonces me dijo, no, espere, no me la diga, espere. Y llamó a otro. Fulano, ¿de qué está? Venga, ore por él y tal. Y ese puso la mano aquí y empezó. Que no sé qué, que el Señor, que dentro de 2 años, que no sé qué, que se hice mal, que la plata, que los viajes, que el bienestar, que no, todo, lo de la prosperidad. Terminó. Entonces el tipo se me vino todo contento y me dijo, ¿ya, verdad? Yo le dije, no. Entonces ya hizo. ¿Y cuál es la pregunta? Yo le dije, no, yo solo quiero saber cómo soy salvo. El tipo no dio pie con bola, no se puede decirme. Me decía que me tenía que bautizar y que después de bautizarme tenía... Y yo dije, esto es una secta aquí. Y ya nunca más yo volví por allá. Y eso hacen los falsos profetas. Lo llevan a usted a que ame el poder, la fama, los viajes, el dinero, que ame, bueno, todo lo de esta tierra. Los profetas de Dios, ¿ha leído los profetas de la Biblia? Suavecitos, ¿verdad? Desde allá, directo, perforaban, hablaban, golpeaban con su palabra, duro el pecado de la gente. Llevaban a la gente al arrepentimiento, a la adoración, les advertían del juicio. Así son los profetas del Señor. Usted ahí va discerniendo. Por último, los mensajes de los profetas deben estar de acuerdo a la palabra de Dios revelada en la Escritura. ¿Ok? ¿Amén? ¿Qué sucede? Que en la época que se escribió, que se dijo estas cosas, pues no había Biblia todavía. Entonces se necesitaban mucho los profetas. Los mensajes de parte de Dios, que Dios usa a la gente para hablar, porque no había Biblia. Pero hoy tenemos la Biblia, que es la norma. Entonces, cualquier cosa que a usted le vayan a decir o que usted escuche, tiene que ser discernida a través de la Escritura. Amén, hermanos. Ejemplo. Yo también oí por ahí, ¿no? No eran profetas, pero ellos decían que Dios les hablaba. Entonces dijo, la típica. No, es que yo estoy orando por mi don. Y ya lo vi, pastor, ya lo vi. Sí, ¿verdad, mi hija? Sí. Y es un gamín, hermana. Pero un ñero. ni cristiano, nada. Porque fuera ñero cristiano, pues bueno, sí. Pero no, nada es. ¿Y ese es su idóneo? Sí, Dios me dijo. ¿En serio Dios le dijo eso? Sí. ¿Y cómo se lo dijo? No, yo me soñé. Y ya, le dicen, yo estaba por ahí orando y yo sentí un calorcito. Aquí un calorcito aquí. Y una cosita aquí que yo sé que es él. Y yo estaba ahí arrodillado así, yo oí audible, una vez que me decía, el ñero es tu marido. Así. Dije, ¿en serio, hermana? Dije, pues yo le tengo malas noticias. Ese calorcito no pudo ser Dios, ni esa vocecita pudo ser Dios, ni ese sueñito pudo ser Dios. Porque la Biblia dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y Dios no le va a decir otra cosa diferente a esa a usted. ¿Sí se fijan? Por eso usted tiene que ser un estudiante de la Biblia. Para que ni predicadores, ni falsos profetas puedan engañarlo. Y usted pueda decir, yo lo escucho. Pero hay algo en lo que usted dice que está podrido, ¿yo? Hay algo que está podrido ahí. ¿Amén? Usted llega a entrenar su oído. A través del estudio de la Biblia, usted entrena su oído. Y usted escucha el predicador, usted lo escucha 5 minutos, ya sabe qué es. No necesita escucharlo más. 5 minutos usted escucha. Ese es un falso profeta. O dice, este es un hombre de Dios, un varón de Dios. ¿Ve? O cuando empiezan las señoras o los señores, los que quieren, a decirle cosas y eso. Hermano. Una vez yo conocí un man que era costeño. Y era músico. Era músico. Y decían, ¿no? Pues yo nunca le vi el gran ministerio, pero decían que el hombre tenía un gran ministerio y que era una unción tremenda y todo, y que tin, tin, tin, y el man tocaba y todo, sí. Y entonces, él estaba casado con una otra costeña, es una costeña blanquita, gordita, él era moreno, alto, sí. Y la costeña era blanquita, gordita, toda la cosa. Y entonces, un día así charlando y esas cosas, dije, que yo a mi esposa no la quiero. ¿Cómo así que usted no quiere a su esposa? Sí, yo a mi esposa no la quiero. ¿Y entonces usted por qué se? Ni ahora ni nunca la he querido, me dijo. Dios mío, yo le dije, ¿y eso por qué? ¿Cómo así? ¿Cómo fue eso? ¿Entonces por qué se casó? Me dijo, porque Dios nos habló en profecía. Y entonces Dios nos dijo que éramos los dos, y si Dios dijo, somos los dos, así no nos queramos. ¡Qué tarado, ah! Y el tipo vivía así todo triste y angustiado en la vida, porque según eso, unos profetas, que era la que quería venir a implantar aquí a aquella hermana, venir a casar a Pipo con, no sé, con Odilia de pronto. Porque Dios le dice, sí. ¿Quién sabe? A Pipo, quién sabe, hermano, sí. Y así le desgraciaron la vida a un montón de gente, hermano. Porque Dios dice que tú y tú, y así dice Jehová, que o sea, todos ustedes están en pecado y no sé qué, y Dios dice que están en pecado todos, y tienen que irse todos, y yo oí unas cosas, yo fui testigo de unas cosas, hermano. Que hoy día. Yo digo, oye, ¿cómo éramos de delimitados en esa época? ¿Cómo no nos dimos cuenta lo que era verdad y lo que era mentira? ¿Pero qué le entrena a usted su oído para eso? La Biblia, el estudio de la Escritura, le muestra, le da discernimiento a usted. ¿Amén, hermano? Amén. Bueno, entonces, ¿cuál es la manera incorrecta de conocer la voluntad de Dios? A través del ocultismo. La hechicería, la brujería, todas esas cosas. Que ninguno de los que somos sus hijos tenemos nada que ver con eso. ¿Cuál es la manera correcta? Dios levanta profetas. ¿Ah? Que a veces en su vida cristiana, cuando usted necesita una palabra muy directa, se los trae. Y esas personas le hablan de parte de Dios. A veces, ¿no? Eso pasa. No los ande buscando, Dios se los trae, tranquilo. Cuando Él ve que usted los necesita. ¿Mm? Y levanta predicadores. Que a través de discernir la palabra, trazar la palabra, le enseñan a usted cuál es la voluntad de Dios para su vida. ¿Qué decisiones tomar? ¿Qué camino coger? ¿Qué cosas hacer? Para eso Dios levanta a los predicadores. Amén, hermanos. Oremos a Dios, incline su rostro. Padre, te damos gracias el día de hoy porque recibimos esta palabra que nos educa y nos bendice. Nosotros somos hijos de la luz, Señor. Pertenecemos al reino de la luz, Padre Santo. Y nada tenemos que ver con la oscuridad, la muerte, el ocultismo, los brujos, los hechiceros, los agoreros, Señor. Nada tenemos que ver con ellos. Ayúdanos a renunciar totalmente a esas cosas a quienes no lo han hecho, Señor. Ayúdanos, Padre, y guárdanos de caer en la tentación de buscar esas situaciones cuando las necesitemos escuchar de ti, de tu voz, Señor. Más bien, sigue levantando profetas en medio de nosotros. Hombres y mujeres tuyas, Señor, que tú los utilizas para hablar, para edificar, para exhortar, Señor. Te lo pido, Padre Santo. Sigue levantando profetas, mensajeros, fieles a tu palabra, que enseñen la palabra al pueblo. Y de esa manera traigan discernimiento, Padre Santo. En el nombre de Jesús. Te damos muchas gracias, Padre. Amén. Y amén. Gloria a Dios.